Capítulo séptimo. En las fiestas de Adriano. Gnei o Lucio notó que la visita de la nieta había producido efectos muy beneficiosos. A pesar de su abatimiento, Celia se mostraba valiente en su fe, más serena y bien dispuesta. Sin embargo, teniendo en cuenta la sensibilidad de su afectuoso corazón juvenil, el anciano abuelo convenció a sus hijos para que ella se quedara en su compañía hasta que hubieran pasado las fiestas del casamiento de Elvidia. Este ínterin, no debemos olvidar que la esposa de Lelio Urbico, nuevamente en Roma, iba con frecuencia a su burra, donde mantenía íntimas conversaciones con la vendedora de sortilegios ya conocida. Durante muchas horas Claudia y Plotina cambiaban ideas en forma secreta, haciendo proyectos criminales o pensando siniestros planes. Se destacaba el hecho de que Ateria, habiendo conquistado la estima máxima de los patrones, tenía informada a la antigua plebeya de todos los sucesos concernientes a la vida íntima de la casa. En las vísperas del enlace de Elvidia, la capital del imperio se encontraba con la agitación característica de las épocas festivas. Mientras se preparaba para su último viaje hacia uno de los centros más antiguos del mundo, Adriano deseaba brindar al pueblo romano espectáculos inolvidables. En tales ocasiones, las autoridades políticas se acercaban al sentimiento popular, estimulando sus demostraciones de extravagancia y de alegría. La inauguración de nuevos edificios, los preparativos del viaje y la adhesión del pueblo al programa oficial justificaban los más grandes caprichos de magnanimidad imperial. Por todas partes, se comprobaba la agitación de los trabajos extraordinarios, que llenaban la ciudad de transformadoras improvisaciones. Construcciones con arcadas novedosas, puentes o acueductos provisorios, distribución de trigo y vino, organización de procesiones religiosas, homenajes a templos preferidos, sorteos populares, y por fin, el circo con sus incomparables novedades. El pueblo esperaba siempre tales manifestaciones con júbilo incontenible. Instalado en el Palatino, él y Adriano pensaba en distraer a la masa romana, organizando actos de esa naturaleza, movilizando a las autoridades e induciéndolas a guardar. Sin embargo, íntimamente, el motivo de estas actividades, que era el de su viaje a Grecia, cuya cultura era objeto de sus más amplias simpatías. El gran emperador, calificado históricamente como el mayor benefactor de las ciudades antiguas que eran cuna de la cultura y de la civilización, proyectaba las mejores construcciones para Atenas, así como el estudio especializado de las ruinas de toda la Hélade, de modo de beneficiar el patrimonio griego con los recursos a su alcance. En el umbral de los acontecimientos encontramos al soberano con Claudia Sabina y Flegón, su secretario de confianza, analizando los pormenores del trayecto que las galeras imperiales habrían de recorrer por las aguas mediterráneas. En cierto momento de la conversación Adriano le preguntó al secretario Senecio, ¿ya cumpliste mis órdenes concernientes al envío de las invitaciones? Por Júpiter, exclamó Flegón satisfecho, nunca me olvidaría de cumplir una determinación de Augusto. Como ve, dijo el emperador, dirigiéndose a Claudia, todo está pronto y listo para la marcha. Sin embargo, necesito de alguien que me acompañe, no tanto con sentido artístico o crítico, sino más bien con el propósito de trabajar, atento al deseo de transportar para Tíbur algunas columnas célebres y otras soberbias reliquias de las ruinas de Fócida y Corinto. Tengo la intención de adornar nuestros edificios con los tesoros del mundo antiguo. En mi retiro de Tíbur no podré prescindir de la visión del jardín de los dioses, con sus sugestiones tan caras a mi espíritu. La mujer del prefecto lo escuchaba con particular atención y, aprovechando la oportunidad para llevar a la práctica sus planes, preguntó fingiendo el mayor desinterés divino, ¿el hijo de Cnejo figura en la lista de vuestros invitados? No. Elvidio Lucio sería un excelente compañero, mas me abstuve de incomodarlo, en atención de sus especiales condiciones de hombre casado y jefe de familia. Sin embargo, replicó displicentemente la antigua plebeya, habréis de permitirme al respecto que no esté de acuerdo con vuestra manera de pensar. ¿Acaso, y también no tengo un hogar que exige dedicación y cuidados? ¿No me voy a separar de mi esposo que aquí quedará retenido por los deberes de su cargo? No obstante, me siento honrada de acompañaros. Obedeciendo a la circunstancia, me siento honrada de acompañaros. Obedeciendo a la circunstancia de que representáis, para nosotros, el soberano y el jefe magnánimo. Creo que el yerno de Fabio pensará como yo, sin discrepancia. De aquí a 2 días, se realizarán los esponsales de su hija mayor bajo vuestra protección. Él, que recibió tantas favores de vuestras generosas manos, ¿podría desdeñar la oportunidad de seros útil en algo? Después de una pausa en la que sus ojos miraron profundamente al emperador, de modo de captar el íntimo efecto de sus palabras, continuó conociendo personalmente las obras de Tibur, de tan buen gusto artístico. Pienso que solamente un conocedor de la estética como Elvidio podría operar el milagro de escoger el precioso material y encargarse de su transporte a Tibur. Además, divino, creo que este viaje, que nos hará ausentar de Roma por más de un año, sería muy agradable para su espíritu de patricio. Nuevas posibilidades, nuevas realizaciones y nuevas perspectivas, pienso, le reportarían ventajas para la propia familia, dado que el imperio representado en vuestra magnanimidad sabría recompensar todos sus méritos. Elio Adriano meditó un instante, mientras el secretario tomaba algunas notas. Seguidamente, teniendo en cuenta las observaciones de Claudia, que lo miraba ansiosa, respondió solícito: tienes razón. Elvidio Lucio es el hombre que necesito. Sabina hizo un expresivo gesto de satisfacción, mientras el emperador encargaba a Flegón que llevara en su nombre la respectiva invitación. Encontrado por el mensajero en medio de las actividades festivas del hogar, el tribuno se sorprendió muchísimo. No esperaba un acto de aquella naturaleza. Otro se hubiera sentido honrado con la gentileza. Él, sin embargo, sentimental por índole, prefería la paz doméstica, lejos del torbellino de las frivolidades de la corte. Un viaje a Grecia en tales condiciones le parecía detestable e inoportuno. Además de eso, debería partir dentro de una semana. ¿Y quién podría pensar en el regreso? El soberano estaba acostumbrado a hacer largas y frecuentes excursiones a través del mundo antiguo. En el viaje de 24, había estado ausente de Roma por más de 3 años consecutivos, y tanto se había apasionado por Atenas que llegó al extremo de iniciarse personalmente en los misterios de Eleusis. Sin embargo, antes de que sus penosas reflexiones abatiesen por completo su ánimo, llamó a su esposa para examinar juntos el asunto atentamente. Por mí, exclamó el tribuno con espíritu resuelto, procuraré evitarlo, rechazar la invitación. Esas ausencias de Roma, separado de la familia, trastornan mi pensamiento. Me siento desubicado, harto, insatisfecho. Alba Lucinia escuchaba sus afirmaciones con el corazón alarmado. Para su espíritu sensible, semejantes perspectivas eran muy amargas y perturbadoras. Ciertamente Claudia Sabina iría también a la lejana Elade, y por un lapso que ninguno podría precisar. Aceptar el viaje del esposo era entregarlo a la seducción inferior de esa mujer, cuyos sentimientos inconfesables presentía su intuición femenina. Mas no solo eso la preocupaba. Su situación en Roma se tornaría nuevamente penosa durante la ausencia de su compañero. Lolio, sin duda, volvería a asediarla con más vehemencia y obstinación. Pensó en hablar con Elvidio, contarle todos los sucesos ocurridos en su ausencia, exponerle con sinceridad sus escrúpulos, pero luego le vino a la mente la figura paterna. Fabio Cornelio dependía totalmente del prestigio y del apoyo del prefecto, y de su anciano progenitor dependían su madre y sus hermanos sin experiencia. En un instante, la noble señora comprendió la imposibilidad de manifestar directamente sus quejas en tales circunstancias de la vida. Y acordándose además de la gentileza del emperador para con su hija, a la que había asegurado generosamente su futuro, sintió que la voz de la gratitud debía hablar más alto que la de las conveniencias personales. Elvidio murmuró después de vivir intensamente sus luchas íntimas: «Ninguno, más que yo, podrá sentir tu ausencia. Sabes que tu presencia en el hogar constituye mi protección, y la de nuestra familia, más el deber. Querido, ¿dónde queda el deber en las actuales circunstancias de nuestra vida? La invitación de emperador no debería representar, para nosotros, una prueba de confianza. El regalo de Capua no se realizó de modo de atraernos para siempre». «Todo eso es verdad», confirmó el tribuno serenamente. «Mas yo odio este totalitarismo del imperio que nos roba la autonomía individual, y nos anula la propia voluntad. Con todo, necesitamos reflexionar para adaptarnos a las circunstancias», objetó la esposa, «para confortar el abatido espíritu de su compañero. No es solamente la política lo que me impresiona desagradablemente», dijo Elvidio desahogándose. «Es también la perspectiva de nuestra separación por tiempo indefinido. Lejos de tu corazón prudente y cariñoso, me siento pasible de debilidad ante el asedio de tentaciones de toda especie, que entorpecerán las necesarias actividades. Además, habré de partir en compañía de personas que me son antipáticas, y con quienes detesto relacionarme socialmente». Alba Lucinia comprendió las alusiones indirectas de su exacerbado esposo, y, tomando afectuosamente sus manos, exclamó con ternura Elvidio: «Muchas veces quien odia es quien no ha sabido amar convenientemente. Tratemos de mantener la armonía y la paz en nuestras relaciones. Como el concepto del deber habla más alto en las tradiciones de nuestro nombre, creo que partirás, y no habrás de experimentar sentimientos inferiores. Mantente sereno y justo, seguro de que estaré orando por ti, amándote y esperándote. Esa dulce perspectiva no será un consuelo de todas las horas». Después de una pausa en que meditó las reflexiones de su compañera, el tribuno la atrajo hacia su corazón y la besó agradecido. «Sí, querida, los dioses han de escucharte los ruegos por nuestra dicha. También yo siento que la dote de Elvidia exige este sacrificio. Con todo, a mi regreso, tomaremos las providencias indispensables para modificar nuestra vida». Alba Lucinia experimentó un suave alivio al reconocer que sus palabras habían tranquilizado a su compañero. Mas, volviendo a su pequeño mundo doméstico, se puso a pensar en su amarga situación personal, considerando las penosas pruebas que el destino le reservaba en el curso de su vida. En vano se aislaba en el santuario de su hogar, en los intervalos de sus intensas actividades, implorando la protección de los dioses que habían presidido su matrimonio. A pesar del fervor con que lo hacía, los dioses de marfil le parecían fríos, implacables, y, en el torbellino de las alegrías domésticas, la sonrisa ocultaba muchas lágrimas, silenciosas que no emanaban de sus ojos, pero abrazaban su corazón. Entre las demostraciones de júbilo general, se celebraban las fiestas adrianas, y con ellas, la auspiciosa fecha de los esponsales de la hija de Elvidio Lucio. Las ceremonias nupciales constituían uno de los acontecimientos más notables para la sociedad de entonces, y a ellas concurría lo que Roma poseía de más distinguido dentro de las filas del patriciado. Fabio Cornelio, que deseaba festejar la felicidad de su nieta predilecta, fue muy ingenioso al idear los más hermosos juegos de luces en el parque de la residencia de sus hijos. Por todas partes había aromas de maravillosas flores, y en todos los rincones canciones y trovas apasionadas se confundían con los sones de las cítaras y de los timbales ejecutados por manos de eximios maestros, mientras los esclavos se cruzaban ocupados en satisfacer el capricho de los invitados. A bailarines famosos danzaban al compás rítmico de los laudes. Pequeños lagos realizados, como si de oriente, y peces exóticos provocaban la admiración de cuantos se deleitaban con las alegrías de la noche. Todo el escenario festivo había sido preparado según la moda, con previsión y toques de buen gusto. En él se destacaba la piscina, donde graciosas y leves embarcaciones estaban cargadas de ninfas y trovadores, y la arena, en la cual como final de fiesta, dos jóvenes y atléticos esclavos habían perdido la vida bajo las poderosas espadas de luchadores más fuertes. Ningún claro se observaba, excepto la ausencia de Cnegio Lucio, que según informaban los anfitriones, permanecía en el Aventino al lado de la otra nieta enferma. Al día siguiente, mientras Elvidia y Cayo partían para Capua bajo una lluvia de flores, y a pesar de que las festividades del pueblo estaban en su apogeo, Alba Luciniano conseguía disipar la ola de recelos que asaltaba su corazón. Su conciencia se sentía tranquila en relación de lo que había aconsejado a su marido, por considerar que la gratitud de ambos hacia el emperador no admitía vacilaciones con respecto del viaje a Grecia. Pero Elvidio le había hablado de sus propios temores en cuanto a las tentaciones. Sus manos aún sentían el calor de las suyas en el momento en que había terminado sus amargas confidencias. ¿Habría obrado bien al incitarlo a aceptar las nuevas obligaciones impuestas por el imperio? ¿No debería de igual modo defender al esposo de todas las situaciones difíciles determinadas por la política, con sus corruptoras inquietudes? Entonces le nació la idea de entrevistar a Claudia Sabina para pedirle con humildad su interferencia. Semejante actitud no concordaba con el tradicional orgullo de su estirpe, mas su buen deseo, aliado a la vibración de sinceridad pura, podría, según su modo de ver, modificar las bajas intenciones que quizá viviesen en el corazón de aquella fatal criatura. Desde que había notado la indecisión de Elvidio, sintió la necesidad de ayudarlo activamente para lograr su tranquilidad moral. Quería apartarlo de todos los peligros, apelando a todas las poderosas fuerzas de su amor, que vencía los imperativos de su orgullo innato. Así fue que, después de mucho meditar, al día siguiente del casamiento de Elvidia, decidió ver a Claudia Sabina por primera vez en su palacio del Capitolio. Su litera fue recibida en el atrio con alegría general, pero la mujer del prefecto, no obstante el esfuerzo sobrehumano para disimular la contrariedad que le causaba la inesperada visita, la recibió con desagrado y altivez. La mujer de Elvidio, sin embargo, a pesar del orgullo que la jerarquía de su nacimiento avivaba en su corazón, se mantenía serena y digna en su actitud de sincera humildad. Señora, explicó la hija de Julia Spinter después de los saludos acostumbrados, vengo hasta aquí a solicitar sus buenos oficios para la tranquilidad de nuestro hogar. A sus órdenes, replicó la antigua plebeya, asumiendo aires de superioridad y cortando la palabra de su interlocutora. Tendré el máximo placer en serle útil. No siéndole posible descubrir los sentimientos más íntimos de la esposa de Lolio Urbico hacia ella, la noble señora prosiguió con simplicidad: sucede que el emperador, con la caballerosidad y generosidad que lo caracterizan, invitó a mi esposo para acompañarlo a Grecia, donde tal vez se demore más de un año. Elvidio, sin embargo, tiene numerosas actividades en perspectiva que atañen a nuestra tranquilidad futura. Dicho viaje con el honroso cargo que le fue confiado, representa para nosotros un motivo de honor y de alegría, y, a pesar de eso, resolví apelar a su generoso prestigio de persona cercana a César, a fin de que dispense a mi marido de esa comisión. Oh. Pero eso sería trastornar completamente los planes de Augusto, dijo Claudia Sabina con visible ironía. Entonces la esposa de Elvidio, ¿no se alegra de compartir con él la sagrada confianza del imperio? No hubiera creído que una patricia de nacimiento se negara algún día a participar con su esposo en los preciosos esfuerzos que elevan a un hombre a las cumbres del servicio oficial. Alba Luciniana la escuchaba sorprendida, comprendiendo totalmente aquellos conceptos irónicos y atrevidos. Atender a un pedido de esa naturaleza es humanamente imposible, prosiguió con expresiones fisonómicas casi brutales. El vídeo Lucio no podrá eximirse del programa administrativo. Y opinó, de este modo, que su corazón de mujer tiene que conformarse con las circunstancias. La hija de Fabio Cornelio escuchaba sus palabras hirientes, recordando las confidencias de Tulia relativas al pasado de su esposo. Observaba con atención los gestos de la antigua plebeya elevada por el destino a las mejores posiciones en los círculos de la nobleza, y sentía en todas sus expresiones contrahechas y extrañas un vasto complejo de odiosos sentimientos reprimidos. Solamente los celos podrían transformarla de tal modo, a punto de modificar los rasgos más graciosos de su fisonomía. Ellas no tenían la misma edad, pero poseían los atractivos físicos de la mujer hermosa que todavía no ha llegado al otoño de su vida y guarda las mejores prendas de la primavera. Al tiempo que Alba Lucinia había cumplido los 38 años, Claudia tenía 42, y ambas mostraban las características de una madura juventud. Notando que Alba Lucinia reparaba en todos sus gestos, analizaba sus mínimas expresiones con una inteligente observación, y mantenía toda su superioridad en vista de sus conceptos apresurados, la esposa de Urbico se irritó profundamente. Al final exclamó casi áspera mientras la Patricia la escuchaba en silencio, «La señora me pide lo imposible, pues sabe que atravesamos una época difícil en que las mujeres son obligadas a abandonar a sus compañeros a gusto de la suerte». Yo misma, poseyendo el prestigio por el cual viene a apelar, no consigo evitar semejantes contingencias. Casada con el prefecto de los pretorianos, ya escuché de sus labios la dolorosa afirmación de que no podrá quererme nunca. Hablando así fijó en su interlocutora los ojos llameantes de cólera, mientras Alba Lucinia sentía que su corazón latía precipitadamente. ¿Y sabe la señora quién es la mujer que tiene las preferencias de mi marido? Preguntó la antigua plebeya con indefinible expresión vengativa. La noble Patricia recibió su atrevida alusión con los ojos húmedos, en los cuales se reflejaba la dignidad de su alma. Y su silencio, murmuró Sabina arrogante, dispensa mayores explicaciones. Alba Lucinia se levantó con las mejillas enrojecidas, y exclamando con dignidad me engañé lamentablemente, suponiendo que la sinceridad de una esposa honesta y madre dedicada conmoviese su corazón. A cambio de mis sentimientos leales, recojo insultos de una ironía mordaz e injustificable. No la condeno. La educación no es la misma para todas las personas de una comunidad social, y está sujeta a las circunstancias. Además, cada cual con lo que tiene. Y sin despedirse, caminó decididamente hasta el atrio, donde la esperaba la litera rodeada de siervos atentos. Mientras Claudia Sabina, petrificada en su odio ante la lección de superioridad y desprecio recibida, esbozaba una risa nerviosa que explotaría después en una granizada de improperios contra las esclavas. En la intimidad de su hogar Alba Lucinia oró suplicando a los dioses fortaleza y protección. El viaje de su esposo se efectuaría sin demoras, y ella no creía oportuno comentar con el vídeo sus contrariedades íntimas. Resignada a los sucesos, se quedaría en Roma pensando que más tarde podrían florecer en su casa sus esperanzas de paz y de felicidad. Era preciso conservar la serenidad y el coraje moral de su compañero, de modo que su corazón pudiese soportar todas las dificultades y vencer gallardamente las situaciones más penosas. Ocultando sus lágrimas íntimas, la pobre señora preparó todo su equipaje con mucho cariño. Elvidio partiría con su amor y su confianza, y eso le debía bastar a su corazón sensible y generoso. Entretanto, el último día de las fiestas adrianas había comenzado, y los protocolos de la corte obligaban a Alba Lucinia a acompañar a su esposo a presenciar las exhibiciones finales del circo, donde Nestorio y su hijo habrían de ser sacrificados. La perspectiva de semejante espectáculo le helaba la sangre, pues intuía el horror de las escenas brutales del anfiteatro, organizadas por espíritus insensibles. Recordó que en la antevíspera había acompañado a Elvidia y a Cayo Fabricio al Aventino para que se despidieran del abuelo y de Celia. Y había notado que la pobrecita estaba profundamente desfigurada por las amarguras de su grande e infortunado amor. El corazón materno sentía todavía el abrazo afectuoso de la hija que le había dicho al oído con voz casi imperceptible en el último espectáculo Ciro morirá. Había desviado sus ojos húmedos al darle, resignada, semejante noticia. Recordaba también la generosidad con que Celia acogiera la aventura de su hermana, que sonriente feliz partía para las delicias de Capua, con sus votos fraternos de dicha y de paz. Alba Lucinia meditó largamente sobre los dolorosos problemas que atormentaban su espíritu, viendo la necesidad de ocultarlos día a día bajo el velo de las alegrías disfrazadas y mentirosas, y se detenía apenada en los porqués del sufrimiento y en los contrastes de la suerte. Era, sin embargo, imprescindible que intentase variar sus disposiciones espirituales. En efecto, a las pocas horas Elvidio le recordaba las obligaciones protocolares, y no fue sin penosas emociones que se ajustó la túnica de gala y dejó que las esclavas le hicieran el peinado de moda. Por la tarde, la tradición de los cortejos fue observada puntualmente, y la alegría popular desbordaba en el circo entre improperios y risotadas. El séquito de César ya había llegado bajo una lluvia de ensordecedores aplausos. En un anfiteatro dorado, Elio Adriano estaba rodeado de los patricios y de los allegados al emperador de mayor renombre, entre los cuales se contaban los aristocráticos personajes de esta historia. En torno a la tribuna de honor estaban las vestales, formando un magnífico cuadro, y las hileras jerárquicas de los más altos representantes de la corte. Senadores de purpúreos mantos, jefes militares con armaduras plateadas y brillantes, dignatarios imperiales confundían en líneas dispuestas simétricamente con el verdadero océano de cabezas humanas, la plebe, que daba expansión a su alegría. En la tribuna imperial se sucedían las libaciones, cuando el soberano se dirigió al óleo urbico en estos términos. Decreté el suplicio y la ejecución de los conspiradores para la tarde de hoy, en atención a los importantes servicios con que la prefectura de los pretorianos da brillo a los hechos del imperio. Por una parte, divino, replicó el prefecto con una sonrisa, debemos ese gran esfuerzo a Fabio Cornelio, cuya dedicación extrema al servicio del Estado se hace cada vez más notoria en los círculos administrativos. El anciano censor agradeció con un movimiento de cabeza la referencia directa a su nombre, mientras Adriano agregaba tuve el cuidado de excluir de la sentencia todos los elementos reconocidamente romanos que figuraban entre los agitadores entregados a la justicia. Ordené libertar a la mayoría en el momento de las primeras sesiones procesales, y han sido exiliados a las provincias los 13 elementos más exaltados, y quedan apenas 22 extranjeros, o sea, judíos, efesios y colosenses. Divino, vuestras determinaciones son siempre justas, exclamó el censor Fabio Cornelio, ansioso por cambiar de tema de modo de no recordar el caso de Nestorio que, protegido por su yerno, había trabajado en los propios servicios de documentación de la prefectura. Aprovechando una pausa natural, el orgulloso patricio subrayó, mas, la grandeza del espectáculo de hoy es verdaderamente digna de César. Todavía no había terminado la frase cuando todos los presentes dirigieron su mirada hacia el centro de la arena, donde, después de los movimientos exóticos de los bailarines, se iniciaban las casas fabulosas. Atléticos jóvenes comenzaron a luchar con tigres feroces. También se aparecieron elefantes y antílopes, perros salvajes y peligrosos bueyes de cuernos puntiagudos. De vez en cuando un cazador caía ensangrentado bajo delirantes aplausos. Todos los números de la tarde se desarrollaban al compás de himnos que exacerbaban el instinto sanguinario de la multitud. A veces los gritos de cristianos a las fieras y muerte a los conspiradores partían siniestramente de la turba enfurecida. Hacia el fin de la tarde, cuando los rayos de sol caían sobre las colinas del Celio y del Aventino, entre las cuales se levantaba el famoso circo. Los 22 condenados fueron conducidos al centro de la arena. Allí se erguían negros postes, a los que los prisioneros fueron atados con gruesas cuerdas ligadas por hilos de bronce. Nestorio y Ciro se confundían en aquel pequeño grupo de seres desfigurados por los más duros castigos corporales. Ambos estaban esqueléticos y casi irreconocibles. Elvidio y su mujer, extremadamente afligidos por el infamante suplicio, apenas habían notado la presencia de sus antiguos libertos entre los mártires, y hacían lo posible por esconder el malestar que la cruel escena les causaba. Los condenados, con excepción de 7 mujeres que vestían una camisa, estaban casi desnudos, cubiertos solamente por un taparrabos desde la cintura hasta las caderas. Cada cual fue atado a un poste diferente, mientras 30 atletas negros de Numidia y Mauritania comparecían en la arena al son de las arpas que se mezclaban extrañamente con los gritos de la plebe. Hacía mucho que Roma no presenciaba aquellas escenas, dado el carácter moderado y tolerante de Adriano, que había hecho lo posible por evitar las dificultades religiosas, y en ese instante veían un espectáculo espantoso. Mientras los gigantes africanos preparaban los arcos ajustándoles flechas envenenadas, los mártires del cristianismo comenzaron a entonar un dulce cántico. Nadie hubiera podido definir esas notas saturadas de angustia y de esperanza. En vano, las autoridades del anfiteatro ordenaron intensificar el sonido de los tamboriles y los sones estridentes de las flautas y de los laúdes, con el fin de apagar las voces intraducibles del himno cristiano. La armonía de esos versos resignados y tristes se elevaba siempre, y en majestuosa melancolía, superaban todos los ruidos. Nestorio y Ciro también cantaban con la mirada puesta en el cielo, donde el sol iluminaba las últimas nubes crepusculares. Las primeras saetas fueron dirigidas al pecho de los mártires con puntería singular. Ellas abrían rosas de sangre que inmediatamente se transformaban en gruesos hilos de sufrimiento y muerte, mas el cántico proseguía como un angustiado arpegio que se extendía por la tierra oscura y dolorosa. En su melodía se mezclaban, indistintamente, la nostalgia y la esperanza, las alegrías del cielo y los desengaños del mundo, como si aquel puñado de seres desamparados fuese una bandada de alondras apuñaladas que volaban desde la tierra hacia el paraíso. Santo Cordero de Dios, Señor de toda la verdad, Salvador de la humanidad, Sagrado Verbo de Luz, Pastor de la paz, de la esperanza, desde tu mansión divina, Señor Jesús, ilumina los dolores de nuestra cruz, también padeciste el calvario de dolor, de angustia, de escarnio, ofreciendo a todo el mundo las luces de la redención. Padeciste sed, el tormento, más bajo la hiel, bajo los dolores, redimiste a los pecadores de la más triste esclavitud. Tú también sorbiste el cáliz de amargura y de ironía. Nosotros somos hijos del error, del padecer y llorar, aunque ovejas descarriadas. Nosotros tenemos la alegría que en este mundo de destierro gozamos con la esperanza puesta en ti. Permítenos, Señor, que podamos vivir la felicidad en la gracia de la eternidad que se halla aquí. El júbilo de reencontrarte en los últimos dolores, enciende en nosotros el placer de bien morirnos por ti. Permítenos, Señor, que podamos vivir la felicidad en la gracia de la eternidad que no se halla aquí. El júbilo de reencontrarte en los últimos dolores, enciende en nosotros el placer de bien morirnos por ti. Señor, perdona a los verdugos de tu doctrina santa. Protege, ampara, levanta a quien vive en el mal al morir. En el camino a tu reino, todo dolor se transfigura, toda lágrima es ventura. El bien consiste en sufrir. Consuela, amado Jesús, a aquellos que queremos, que permanecen en los extremos de la nostalgia y de la amargura. Concédeles la fe que transforma los sufrimientos y los llantos en tesoros sacrosantos de la vida de tu amor. Otras estrofas se elevaban al cielo como sollozos de resignación y de esperanza, con el pecho acribillado por las flechas que debilitaban su corazón, y contemplando el cadáver de su hijo que había muerto antes que él. Dada su debilidad orgánica, Nestorio sintió que un torbellino de recuerdos indefinibles afloraban en su pensamiento ya vacilante, confuso, en los estertores de la agonía. Con los ojos, sin brillo por la angustia de la muerte que le arrebataba sus fuerzas, percibió a la multitud que los insultaba, y escuchaba aún sus alaridos animalizados, miró hacia la tribuna imperial, donde seguramente estarían cuantos habían merecido su puro y sincero afecto, pero sintiendo inefables emociones. Se veía también en sus confusos recuerdos en una tribuna de honor con la toga de senador y ataviado de púrpura coronado de rosas. Aplaudía también en la matanza de cristianos que, sin los postes de su prisión y las flechas envenenadas que les traspasaran el pecho, eran devorados por fieras hediondas e insaciable. Nota de pie. Nestorio era la reencarnación del orgulloso senador Publio Lentulo Cornelio. Véase hace 2000 años. Fin nota de pie. Quería andar, moverse. Sin embargo, al mismo tiempo, se sentía arrodillado, junto a un extenso lago, delante de Jesús de Nazaret, cuya mirada dulce y profunda, le llegaba hasta lo más profundo de su corazón prosternado, extendía sus manos hacia el divino maestro, implorando amparo y misericordia. Ardientes lágrimas quemaban sus mejillas descarnadas y tristes. Para sus ojos moribundos, las turbas furiosas del circo habían desaparecido. Fue cuando una figura de ángel o de mujer se dirigió hacia él, extendiéndole sus manos cariñosas y translúcida. Nota de pie. Libia, véase hace 2000 años. Notas de Emanuel. Fin nota de pie. El mensajero del cielo se arrodilló, junto al cuerpo ensangrentado. Le acarició los cabellos, y lo besó suavemente. El exesclavo sintió la caricia de aquel ósculo divino, y su espíritu cansado, y sin fuerzas, se adormeció levemente, como si fuera un niño. Por toda la arena, vibraban radiaciones invisibles de los más elevados planos de la espiritualidad. Seres abnegados y resplandecientes, extendían fraternalmente los brazos hacia los compañeros que abandonaban la envoltura perecedera en los testimonios de su fe, por la injuria y por el sufrimiento. A los pocos minutos, mientras los servidores del anfiteatro retiraban de los postes de martirio los despojos sangrientos, y la turba enloquecida gritaba y aplaudía, el vídeo lució en la tribuna de honor, apretaba nerviosamente las manos de su esposa, dándole a entender las emociones inexplicables que lo embargaban. En cuanto a ella, obligada a mantener la actitud protocolar, clavaba en su compañero los ojos húmedos. Sin embargo, en aquella tarde límpida y serena, en el Palacio del Aventino el espectáculo era tal vez más conmovedor por su majestad dolorida y silenciosa. Apartados en una sala de reposo, Cneio Lucio y su nieta observaban todos los movimientos externos de las fiestas adrianas, y repararon que la muchedumbre se apretujaba en el circo para presenciar los últimos números del programa. Cuando el cielo romano palidecía, la joven buscó el fragmento del pergamino en el que Ciro le había escrito las octavas rimadas del último himno, y exclamó suavemente, «Abuelo, a esta hora Nestorio y Ciro deben estar caminando hacia el sacrificio». ¿Qué es, abuelito? Que nuestros seres amados pueden regresar del cielo para suavizar nuestro destino. ¿Cómo no, mi hija? Pues, si Jesús prometió ir al encuentro de cuantos se reúnan en su nombre en este mundo, ¿cómo no les permitirá volver a sus mensajeros que nos aman ya en esta vida? Celia levantó hacia el anciano sus grandes ojos tristes iluminados por una candidez maravillosa. Enseguida se levantó muy serena, y se dirigió a la gran ventana que daba hacia el Tíbur, cuyas aguas reflejaban los matices de la hora crepuscular. Sosteniendo el pergamino leyó todo su contenido silenciosamente, y cantó después con voz casi imperceptible todos los versos del himno cristiano, deteniéndose de modo particular en la última estrofa, a la que releía, con lágrimas en los ojos, procurando adivinar en ella el pensamiento de su elegido. El venerable patricio oía su tierna voz, como si escuchase un ave implume, abandonada sola en los inviernos del mundo, sin poder exteriorizar las emociones que asaltaban a su espíritu dolorido. Las más tristes meditaciones poblaban su mente, y sentía su corazón latir acelerado, con un ritmo aterrador. Con el alma angustiada, observaba a su nieta que se volvía hacia el cielo, como si buscase entre las nubes del azul vespertino el corazón que idolatraba. Algunos minutos pasaron rápidamente, pero fueron largos y penosos para su pensamiento exhausto y afligido. En un determinado momento, cuando el firmamento había perdido todo su color, la joven fijó en lo alto sus ojos tiernos y profundos con más atención, como si estuviese vislumbrando alguna visión que la extasiara. Parecía abstraída de todas las sensaciones del mundo exterior, de todo lo que la rodeaba, inclusive de la presencia del propio abuelo, que percibía su éxtasis conmovidamente. Transcurridos algunos instantes, movía de nuevo los brazos, como si las actitudes que le eran características retomasen el curso de la realidad y de la vida. «Es verdad», suspiró Knegio Lucio casi en murmullo. «Abuelo», dijo entonces con una placidez divina que le brillaba en los ojos, «vi una bandada de palomas blancas en el cielo, como si hubiesen salido del circo del martirio». «Sí, hija», respondió Knegio Lucio angustiado. Después de levantarse para contemplar el azul sereno, deben ser las almas de los mártires, volando hacia la Jerusalén celeste. Entre ellos se produjo un profundo silencio. En la grandeza melancólica del momento, la ansiedad de sus corazones hablaba más que todas las palabras. Celia, sin embargo, rompió aquella divina quietud preguntando: «Abuelo, ¿ya leíste el sermón de la montaña en el que Jesús bendice a todos los que sufren?». «Sí», respondió el anciano con amargura. «Seguramente», prosiguió la joven, «su candorosa inocencia Jesús prefirió que yo permaneciese en el mundo, sin el amor de Ciro, sufriendo el sacrificio de la separación y de la nostalgia con el fin de salvarme un día para el cielo, donde se reúnen todos sus bienaventurados». Knegio Lucio sintió profundamente la dulce resignación de esas palabras. Hubiera deseado responderle exhortándola a la sublime perseverancia del sacrificio, pero tenía el pecho sofocado. Sin embargo, la atrajo contra su corazón, y le besó la frente con ternura. Sus cabellos blancos se mezclaron con la abundante cabellera joven, como si su venerada vejez fuese una noche estrellada, besando a una aurora. A lo lejos, se escuchaban todavía los últimos clamores del pueblo, mientras el firmamento de Roma mostraba una belleza sublimada y misteriosa. La inmensa tranquilidad del crepúsculo parecía poblarse de sagradas apelaciones al infinito. Entonces, los dos, mirando el Tíber y el cielo en ruego silencioso, comenzaron a llorar. Fin de la primera parte.